Capítulo 166. Resumen del capítulo anterior. A través de esta alianza, a partir de ahora te pertenezco. Todos mis sueños, mis pensamientos, mi vida, todo se lo entrego a Dios y a ti, mi compañera. Yo soy para mi marido y él es para mí. Esta alianza representa la unión que ambos tienen ante nuestro Creador y uno con el otro. Y es en la presencia de Dios y ante los hombres que los declaro Bezalel y Débora, marido y mujer. El rey me pidió que te diera un recado. ¿Un recado? ¿Qué recado? Él desea hablar contigo. Cuando todo esto termine, voy a cambiar de vida. ¿Cómo cambiar? No sé. Pero voy a cambiar todo. ¿Qué pretendes hacer después de la fiesta? ¿Qué más? Volver a palacio. No vayas. Aquí estarás protegido. No puedo. El rey me pidió que regresara con Moisés. Entonces ve. Cumple tu misión y después vuelve. Papá. Dios le ha demostrado al faraón que la luz del sol es suya y no de algún dios egipcio. Pero que el rey se convenza de eso es otra historia. Hice lo que me ordenó, soberano. Moisés lo espera en la sala del trono. No basta lo que has sufrido. Debo entender que no aceptas mi propuesta. No, no la acepto. Tiene que ser según la voluntad del Señor, no la tuya. Estoy seguro de que Moisés no busca nuestro mal. ¿De verdad crees que Moisés se preocupa por nosotros, Gaiji? Lo que quiere es humillarnos. Maldito el día en que fue recibido en palacio. Ustedes no irán a ninguna parte. Los hebreos continuarán en Egipto. El sol penetra por los ventanales del palacio. Finalmente la serpiente Apep fue devorada y Amón-Ra volvió a brillar. ¡No seas tonto! Vivieron 3 noches y 3 días envueltos en las más densas tinieblas. No hay nación más poderosa que Egipto, Moisés. Y no fue un dios de esclavos quien nos dio todo ese poder y riqueza. Yo soy el amado de Ptah, Horus vivo. Seguir repitiendo eso no te protegerá de lo que está por venir, Ramsés. Ni a ti, ni a tu familia, ni a los que amas. Retírate de mi presencia y no te atrevas a volver, Moisés. O te aseguro que si vuelves a ver mi rostro, serás hombre muerto. Lo dices bien. Nunca más veré tu rostro. Se enfrentan con la mirada. Moisés se dirige a la salida. Deja la antorcha sobre un pebetero apagado y abandona el gran salón. Ramsés parece confundido, mas la ira se apodera de su ser, arrastrándolo al rencor. Sube los 9 escalones del estrado, se sienta en el trono y reflexiona concentrado. En el laboratorio. Levántate, Simut. El día volvió. Ah, qué bueno, maestro, qué bueno. Pero mis fuerzas aún no han vuelto. Gaiji. Mira lo que te traje de la villa, Pacer. Viene con una cesta llena de panes. Al rato, los sacerdotes comen hambrientos hasta saciarse. Entonces, Moisés vino con ustedes. Pues sí. Vino a hablar con el rey y debe ser por eso que la oscuridad se fue. Oh, si clareó es porque el soberano cedió. ¿Puedo comer otro pedazo? Adelante, Simut. Voy a hablar con Moisés. Espero que aún esté en palacio. Ah, maestro, espere. Coma un poco más. Le ofrece una hogaza, pero Paser solo arranca un pedazo y se va. Simut examina el bollo con incredulidad. Se lo lleva al corazón y medita entusiasmado. Después se sienta a una mesa de trabajo y termina el alimento pensativo. ¿Qué pasa, Simut? El cocinero se acomoda a su lado. No sé, Gaiji, creo que es la emoción por el pan dado por los hebreos. La luz volvió. Todo y nada. Ah, olvídalo. ¿Cómo estuvo la boda? Linda, linda, mucha alegría. Relata los detalles importantes de la ceremonia nupcial. Moisés pasa por delante de dos guardias que custodian un pasaje cercano a la salida. Moisés. Paser se encuentra con él. Moisés. Qué bueno verte aquí en palacio. Imagino que el rey y tú llegaron a un acuerdo y por eso las tinieblas se fueron. ¿Me equivoco? Dios terminó la plaga. Desafortunadamente, Ramsés continúa irreductible. Qué pena. Imagino que tu Dios tampoco ha renunciado a liberar a los hebreos. Te puedo asegurar que no. Claro. En ese caso, como las otras veces, ¿podemos esperar una nueva plaga? Quisiera que no tuviera que ser así, Paser. Ah, yo también. De hecho, es una pena que no sea el sumo sacerdote el gobernador de Egipto. Que el rey no te oiga. Amigo, antes de irme, quisiera hacerte una pregunta. Ah, por favor. ¿Acaso como sumo sacerdote oíste hablar de un gobernador de nombre José que gobernó Egipto hace muchos años? Él vino de Canaán, era un hebreo y fue vendido como esclavo. Sí, creo haber oído hablar de esa historia. Un esclavo que salvó a Egipto del hambre. El faraón de esa época lo hizo visir y le dio mucho poder. Siempre imaginé que se trataba de una leyenda, de hecho, prohibida en palacio. Sí, yo mismo no la conocí hasta hace poco tiempo. Pero Moisés, ¿por qué buscas información de alguien fallecido hace tanto tiempo? Necesito descubrir dónde están enterrados los restos mortales de José. Su deseo fue que sus restos fueran llevados de vuelta a Canaán cuando saliéramos de Egipto. ¿Él ya sabía que partirían? Siempre fue el plan de Dios que su pueblo tomara posesión de la tierra que le prometió a nuestros antepasados. Desafortunadamente no tengo conocimiento sobre dónde pueden estar esos restos mortales, pero voy a intentar informarme e intentaré mandarte noticias. Gracias, mi amigo. Bakenmut cruza el corredor. Bien, me tengo que ir, Paser. Gusto en verte. Lo saluda y se aleja. El general lamenta no haber podido oír la conversación. Pero el sumo sacerdote, que aborrece su existencia, evita el encuentro y se va. Oliab y Bak llegan a casa. La luz ya volvió. El cielo está completamente limpio, como si nada hubiera sucedido. Gracias a Dios. Solo espero que Uri haya llegado bien al palacio. Finalmente tendrán que comer. Al menos un poco. Qué pena que mis hermanos no tienen la misma suerte. Bak quería llevar pan a la casa del señor Meketre. Pero es muy peligroso, Bak. Ya se lo dije, tío. Estoy segura de que Judith y Ana van a ayudarlos. Sí, y si ellos vienen para acá, vamos a recibirlos, ¿está bien? Solo no forces un acercamiento. El señor Meketre ya dejó está claro bien. Que... Lo sé. Por lo menos ya no hay obscuridad. Quien me preocupa es Gaichi. Él pasó todos los días de la plaga aquí en la villa, mientras los soberanos pasaron hambre en la oscuridad. ¿Creen que Chivale y él sufran algún castigo? No sería justo. Ellos no podían caminar en las tinieblas. El soberano no suele usar la lógica en sus decisiones. Su bienestar está por delante de la vida de sus súbditos. Pero ellos llegaron allá con un cesto lleno de panes, y el rey debería tomar eso en cuenta. Eso espero. Pero ¿cuándo se terminen? Ay, vamos a vivir un día a la vez, suegro. Si la plaga terminó es porque Moisés y el rey deben haber llegado a un acuerdo. Lo que significa que podremos partir. ¿O no? No olviden que otras plagas también terminaron y el rey no nos permitió marchar. Es verdad, es mejor esperar. ¿Y Débora? ¿Dónde está? Leila y Abigail trocean verduras. ¿Aún no han salido del cuarto? No es posible. esperaron la vida entera por esto, Liav. Salí de casa hace mucho, tío, y ya volví. Algo debe haber sucedido. Voy allá adentro. No, no, no, no, no, no. Lo agarra. ¿Qué es eso, Liav? Ellos son marido y mujer. Dejan los novios en paz. Es muy celoso mi sobrino. El joven se incomoda, cruzándose de brazos, muy molesto. En el cuarto contiguo, Bezalel y Débora duermen abrazados en la cama tras su primera noche de bodas. La estancia está iluminada por una suave luz matutina y un par de candelas cerámicas ayuda a crear un ambiente íntimo y acogedor. Ambos se despiertan a la vez. Ay, gracias a Dios, la luz volvió. Por un momento creí que estaba delirando. Entonces pensé que es exactamente así como me siento cuando estoy contigo. La besa en la frente. ¿Cómo? Ay, y tú iluminas mi vida. Lo vuelves todo más bonito, más brillante. Ella le corresponde de igual modo en los labios y apoya la cabeza sobre el pecho de su amado. Fue todo tan perfecto. Hasta parecía un sueño. Es cierto. Quiero que todos los días de nuestra vida de casados sean así. Mágicos, especiales. Por una cosa quisiera que la plaga continuara. ¿Por qué? Quisiera que esta noche no terminara nunca. Vuelven a besarse. Por mí también. Me quedaré aquí la vida entera. ¿Sí? ¿No estás feliz porque Ra volvió a vencer una vez más a la serpiente Apep y volvió a iluminar el cielo, Pacer? Claro que lo estoy, mi señor. Entonces, ¿por qué me molestas cuestionando mi decisión sobre los esclavos? Porque después de todas las plagas que sufrimos, después de haber sido devorados por la oscuridad, no puedo siquiera imaginar lo que está por venir, que ha de ser peor, señor. Eso me da mucho miedo. Pacer, tú mismo, si no me engaño, dijiste cierta vez, el miedo es el peor consejero, ¿no? El miedo, mi señor, es lo que nos diferencia de los insectos, que van hacia las llamas atraídos por la luz y después son consumidos por ella. Lo mismo le puede suceder a un hombre que se deja cegar por la vanidad y el orgullo y camina rumbo a su propia destrucción. El miedo, en la dosis correcta, es el instinto que nos mantiene vivos. Pues tienes mucha suerte, Pacer. Porque ya tengo demasiados problemas para buscar uno más. Pero acepta mi consejo y ten más cuidado con lo que le dices al soberano. O podré olvidar que eres mi sumo sacerdote y padre de la reina. ¿Me entendiste? Perdóneme, soberano. Pero nunca encontrará ningún siervo más dedicado y fiel. Todo lo que digo es pensando en el bien del reino. Muy bien. Ahora vamos a lo que realmente interesa. ¡Bakenmut! Envía mensajeros para que traigan noticias sobre los alimentos enviados a los reinos vecinos. Necesito saber cuándo llegarán. Aún tenemos algún pan de esos inmundos, pero no sé cuánto tiempo va a durar. Sí, señor. El comandante se retira. Estamos en guerra, sacerdote. Y no es con palabras o temores como se ganan las batallas. Va a ser... Guarda silencio. Gaiji y Chivale entran en la cocina. Ah, ya extrañaba mi cocina. La eché de menos también. Pasé prácticamente mi vida entera aquí dentro. Momentos felices, otros tristes también. Ay, esta cocina vacía me parte el corazón. Pero va a pasar pronto, papá. Las provisiones que pidió el rey ya van a llegar. Eso espero. Porque la soberana no me dejará volver a la villa, menos aún después de la plaga. Sí. Al rey no le gustó nada que hayamos ido para allá, ¿no? Él sabe que no podíamos volver. ¿Sabes, papá? El hijo se acerca. Confieso que adoré estos días allá. Y lo aprieta en el brazo. No tuvimos el mismo lujo que en el palacio. Dormimos en su casa, sobre el suelo duro. Sin comodidad. Pero tuvimos paz. Amor. Cariño. el afecto de toda esa gente. Fueron días felices, sin sombra de duda. Es inspirador cómo son alegres y generosos, incluso entre tanto sufrimiento. Son fuertes. No se dejan vencer por mayor que sea el obstáculo. Creo que esa es la fe que los alimenta. Una palabra corta, pero que tiene un poder enorme para ellos. Sí. Fe. Karoma sirve agua a la reina. ¿Cómo están las cosas en palacio? Todos están muy débiles, pero alegres de que las tinieblas hayan terminado. Autoricé que distribuyeran algunos panes a los hebreos. Y las provisiones que Ramsés le pidió a los reinos vecinos llegarán. Ay, que no tarden. Los niños están muy afectados. Además del hambre, vivieron unos días de terror. Amenhotep está exhausto. Fue a su cuarto a reposar un poco. Nunca sentí tanto miedo en toda mi vida, señora. No podía ver nada. Ni me podía mover. Ay, yo solo quiero olvidar ese horror, Karoma. Verifica cómo están todos en el harem. En caso de que haya alguien más enfermo o débil, llévalo a mi padre para que lo consulte. No hay comida, pero él podrá preparar algún brebaje para los casos más graves. Y por favor, prepárame un buen baño. Sí, señora. Gracias. La dama sale del dormitorio y se cruza con el faraón. Pero al verlo, Nefertari ignora su presencia, dándole la espalda. ¿Me perdonas? Muy decepcionada. Estaba nervioso, no quería gritarte de esa forma. Se vuelve angustiada. Tuve tanto miedo. Él se aproxima despacio y se abrazan. Mi amor. Toca su cabello con los dedos y la besa en la cabeza. Tú eres mi reina, mi diosa. Eres el amor de mi vida entera. ¿Sabes cuánto te amo, no es cierto? ¿Que haría cualquier cosa por ti? Se miran a los ojos y vuelven a besarse. Luego retrocede preocupado. ¿Y nuestro hijo? Fue a su cuarto a descansar un poco. Iré a verlo más tarde. Toma su mano. Ahora quiero disfrutar de este rostro a la luz del día. Se sientan en la cama y la acaricia en la mejilla. ¿Recuerdas una vez cuando estábamos a la orilla del Nilo y yo te dije que le entregaría mi vida a los dioses para mantener siempre esa sonrisa en tus labios? Nada ha cambiado desde entonces, mi amor. Voy a hacer lo que haga falta para verte feliz. Siempre. Vuelven a abrazarse. Caleb charla con Jochabed, Miriam, Oseías, Ana y Judith. Parece que no fue solo en la villa. La luz volvió hasta donde llega la vista. ¡Ay, Baruch Adonai! Eso debe ser el resultado de la charla de Moisés con el faraón. Falta saber si ahora será definitivo. Ya podemos partir, hija. Estoy muy preocupada por tu hermano y por tu padre. Ya pasaron 3 días sin tener noticias suyas ni ellos nuestras. No sé cómo agradecerles por habernos recibido en su casa. No hay nada que agradecer, Judith. Fue un placer recibirlas. Quisiera no tener que separarme de ti. Siempre tengo miedo de que sea la última vez que nos veamos. No lo será. Y un día no nos tendremos que separar. Puedes estar segura. Se toman de la mano. Vamos, hija. Debemos partir. Los jóvenes regresan al salón. Shalom. Shalom. Shalom. La anciana... Shalom. Shalom. Las acompaña a la puerta y madre e hija se van. Ah, es tan lindo el amor de ustedes. Qué pena que sea tan difícil también. Fuerza, amigo. Todo se va a resolver. Tengo fe en que ahora falta muy poco. Moisés ha subido a la azotea, buscando refugio en las alturas, y cavila entristecido, esforzándose en dominar el pesar que lo atormenta. Alza los ojos al cielo, deseando encontrar dirección o guía en su camino. Pero la respuesta no llega y se entrega paciente a la calma en un mar de incertidumbre. Su hermano, cuñada y sobrinos con Inés, que sostiene a Phineas en brazos. Vamos afuera a ver el cielo claro de nuevo. Buena idea, buena idea. ¿Llevo una lámpara por precaución? Itamar siempre fue un pesimista. Bueno, voy a ver si Phineas duerme un poco. Con esta noche tan prolongada, él se confundió completamente. Él y todos nosotros. Shalom. Shalom. Shalom. Aarón bebe sentado a la mesa del comedor. Eliseba se acerca por detrás para darle un masaje en los hombros. ¿Qué pasa, mi amor? Pienso en Moisés con el faraón. Debí haberlo acompañado. Sé que ya te lo pregunté muchas veces, pero te lo voy a preguntar de nuevo. Ella. ¿Preguntar qué? Se acomoda a su lado. ¿Crees que las plagas terminaron? Creo que aún no será esta vez que el faraón vaya a aceptar nuestra partida. Entonces tendremos más plagas. Sí. La última. La definitiva. La más terrible. Como Dios le dijo a Moisés. Una plaga que hará que Ramsés se arrepienta por el resto de su vida de no haber cedido antes. La esposa se estremece y un hondo temor oprime su pecho. Moisés contempla la villa desde el terrado de la casa. Pero una ráfaga de viento irrumpe de forma inesperada y se levanta. Moisés, aquí está tu siervo, señor. Voy a enviar una plaga más contra el faraón y contra Egipto. Entonces, él os dejará ir de aquí. Y cuando eso suceda, van a expulsarlos totalmente. ¿Y qué plaga tan implacable es esa? Tal vez aún sea pronto para preocuparnos por eso. No podemos prever lo que va a suceder, Eliseba. Es mejor esperar a que Moisés regrese, en vez de estar haciendo suposiciones. Tratas de protegerme, lo sé. Pero tengo miedo, sí. Te alteraste mucho al hablar de esta última plaga, y siendo la última, nos sacará de Egipto. Debería ser motivo de alegría, ¿verdad? De hecho, cada una de las plagas tiene el único objetivo de liberarnos. Pero aún así, no ha sufrido con todo lo que ha sucedido a nuestro alrededor. Entonces, mi amor. Acaricia su cabello. Es como en una guerra. Incluso la victoria tiene un sabor amargo. Cerca de allí, Dios revela su intención. Ya sabes lo que tienes que hacer, Moisés. Ahora ve y cumple tu misión. Haré todo como el Señor me indicó. Abajo, Miriam limpia y prepara verduras para cocinar. Pero Jocabed... ¿Qué pasa, madre? Siente una punzada en el corazón y se sienta a su lado. Moisés ya debió haber regresado, ¿no? La hija... Sí. ...le sirve un vaso de agua. Hace tiempo que la luz volvió y aún no tenemos noticias suyas. ¿Crees que el faraón pueda hacerle algún daño? No. No. Dios no lo permitiría, ¿no es eso? Entonces, ¿por qué estás tan angustiada, madre? No sé explicarlo, pero de repente sentí deseos de abrazarlo, de tenerlo junto a mí. Esta misión no ha sido nada fácil para mi hijo. Dios nos advirtió que sería así. Lo sé, hija, lo sé. Si Moisés fue elegido por el Señor es porque tiene todas las condiciones para cumplirla. Y va a conseguirlo, no tengo duda. Pero aún así, él es solo un hombre. tiene sentimientos. Y por más que él esté preparado para esto, sea fuerte, valiente, estoy segura de que está sufriendo mucho. Madre. Toma su mano. Nosotras vamos a ayudarlo a enfrentar cualquier cosa. Y pronto Dios tranquilizará su corazón. Y el nuestro también. Amén, hija. Amén. En la botica. Ten calma. ¿Qué estás rezando, Simut? No, hablaba conmigo. Entonces, arregla este desastre, que tengo que buscar algo para Moisés en los papiros. Los papiros están ordenados. Organiza las vasijas. ¿Qué está buscando, maestro? Estoy buscando información sobre José, un hebreo que fue gobernador de Egipto. ¿Qué dice, maestro? ¿Se siente bien? Eso que oíste, Simut. Después te explico. Un hebreo gobernando Egipto. ¿Pero cómo nunca supe de eso? Es que desde entonces, Simut, ningún rey quiso que este hecho fuera conocido. Hubo un tiempo en que los hebreos no eran esclavos. Además de prósperos, ellos gozaban de muchos... No, pare, maestro, pare. ¿No eran esclavos? Creo que hasta estoy mareado. Pronto dirán que no me llamo Simut, que no soy sacerdote, que mi verdadero nombre es Absalón y que soy un pastor hebreo. Al mismo tiempo, en el dormitorio regio... ¿Estamos bien entonces? Los reyes se reconcilian. Nefertari lo besa sin rencor y él responde con un cariñoso ósculo de agradecimiento. Estoy muy orgullosa de ti. Hiciste bien en no ceder ante Moisés. Se levantan. Sabes bien que tendremos que enfrentar una nueva plaga, ¿lo sabes? Vamos a resistir, mi amor. Estar en tinieblas fue atemorizante, pero lo logramos una vez más. Y fue bueno para mostrarle a esos hebreos y a todo el pueblo de Egipto la fuerza de la realeza. Siempre creí que mi madre había sido una soberana admirable. Pero tú lograste superarla tanto en términos de belleza como en sabiduría. La acaricia en el mentón. Nunca hubo y nunca habrá una reina tan hermosa como tú, amor. Ni un rey tan fuerte y poderoso como tú, mi amor. Aproximan los labios con el ardor de una juventud renovada que los anima a enfrentar con orgullo cualquier amenaza. Se sienten poderosos y el ego los convierte en esclavos de su propia ambición. Veré a nuestro hijo. Después estaré en la sala del trono. Toma sus muñecas y la besa en las manos. La mira complacido y sale del aposento. En la villa, Leila y Abigail ovillan a mano. Zelofejad y Ur conversan preocupados. No es posible que después de 3 días sin ver un palmo delante de su nariz no haya aprendido la lección. ¿De qué sirve la luz cuando la persona no quiere ver? No me sorprendería que el rey insistiera en mantenernos aquí. Moisés fue con él y la plaga terminó. Eso puede ser una buena señal. Vamos a esperar lo mejor, hermana, claro, pero Ur tiene razón. No sería la primera vez, así que es mejor que estemos preparados porque... Los recién casados. Por fin, creí que nunca saldrían de ese cuarto. Oliab. No escuches a tu hermano, Débora. Apenas se está acostumbrando a la idea. Oliab no se va a acostumbrar nunca. ¡Back! ¡Felicidades! Ahora sí están casados. Son una linda pareja y les advierto que quiero muchos nietos. Fue una bella ceremonia, a pesar de todo. Mi abuelo tiene razón. Yo quería celebrar con una gran fiesta, claro. Pero lo más importante era sellar nuestra alianza ante Dios y con la bendición de toda la familia. Bien hecho. Buena respuesta. Una de las cosas que más me emocionaron fue la presencia de mi padre. Sí, fue muy importante también para mí. Sí. Él vino a buscar a Moisés, pero llegó en el momento justo. Él quería venir, hijo. Yo pude ver lo feliz que estaba Uri por estar en ese momento de tu vida. También creo que mi hijo hubiera venido de cualquier modo. Gaiji recorre la cocina de un lado a otro. Estar sin tener nada que hacer me está desesperando. Calma, papá. Pronto llegarán las provisiones y tendremos mucho trabajo por delante. Uri. Vine a ver cómo están. ¡Ociosos, amigo! ¡Ociosos! Hemos tenido mejores días en palacio. ¿Y cómo fue su estancia en la villa? Ah, La adoramos. Fuimos muy bien recibidos. La única cosa buena que nos ha sucedido en el último tiempo. Qué alegres son todos. Viven esa vida difícil, pero siempre tienen una sonrisa dibujada en sus rostros. Es sorprendente. En Palacio no es diferente. También somos felices aquí. Es fácil ser feliz en la abundancia. Ropa nueva, joyas, tela fina, camas suaves. Sí, aunque la abundancia ya no abunda. Solo es una fase, amigo. Uri, la felicidad que vimos en esa villa es diferente a la que vemos por aquí. La felicidad en Palacio parece superficial. En el fondo, nunca tuvimos paz, ni siquiera en tiempos de paz. Nosotros no sabemos vivir en familia, formar parte de un pueblo. Por más que todos seamos egipcios, aquí nadie le importa a nadie. Aquí en Palacio lo que reina es el egoísmo. Mi amigo, para estar alegres necesitamos tomar vino. No somos hebreos, pero nos sentimos más en familia con ellos que con nuestra propia gente. Yo no puedo decir lo mismo. Nunca me sentí parte de ese pueblo. Tal vez porque en realidad no lo quieres. Cuando no queremos algo, inconscientemente no lo logramos. Puede ser, Gaichi. Puede ser. Nunca me esforcé para eso y creo que no necesito esforzarme. Mi lugar está aquí, en Palacio. ¿No viste lo feliz que es tu familia? Bezalel estaba muy contento, es cierto. ¿A tu hijo le encantó verte allá? Quería pasar más tiempo con Leila. Bezalel, mi padre, fue tan rápido. Pero me hizo bien asistir a la boda de mi hijo. Era un día tan importante en su vida. Y yo estaba ahí. El veterano cocinero lo aprieta en el hombro. ¿Y en Palacio, cómo fueron los días de oscuridad? Difíciles. Y como yo era uno de los pocos que podía mantener una llama encendida, tuve que quedarme de guardia con los soberanos. ¿Y los otros siervos y nobles hebreos de Palacio? No sé. Lo que importa es que yo pude ayudar. El rey debe estar muy agradecido contigo. Ni tanto. Tuve que escucharlo decir cuánto odia a los hebreos. Pues debiste haberlos dejado en la oscuridad. Papá. No me parece correcto, Chivale. La postura del soberano no es la correcta. Lo que importa es que hice mi parte. Cumplí con mi deber. Uri. ¿No te afectó en nada oír al soberano hablando así de tu pueblo? Duda. Si digo que no sentí nada, estaría mintiendo, Gaichi. Pero no me afecta tanto. Yo me siento egipcio, Gaichi. Se entristece. Lo único que quiero es a mi familia de vuelta conmigo, viviendo aquí en Palacio, justo como era antes. Estás equivocado. Ya nada será como antes, Uri. Sus palabras, nada, suenan como un vaticinio aterrador. Ramsés visita el parque imperial, que ahora luce arruinado y desprovisto de vegetación. Algunas damas pasean al sol del mediodía. Amenhotep medita distraído bajo la carpa instalada en una zona de recreo. Su padre se acerca. Hijo mío. Y se sienta a su lado. Yo estaba nervioso. Fui grosero con tu madre. Pero ya le ofrecí disculpas. Hicimos las paces. Todo está bien ahora. Yo también estaba nervioso. Y tuve miedo. Un rey no puede tener miedo. ¿Verdad, padre? Dependiendo de la situación, todo el mundo tiene miedo. ¿Usted también? Yo también. No podemos dejarnos guiar por él, Amenhotep. El peligro es tener miedo del miedo. No olvides eso cuando seas rey. Su majestad valora los daños del vergel y la piscina. Así como en este jardín hubo mucha destrucción por todo Egipto. Fue realmente aterrador. El príncipe escucha con atención. Pero voy a reconstruir todo. Ten la certeza de eso, hijo mío. Voy a la sala del trono. ¿Me acompañas? Quiero estar aquí un poco más. Entonces dame un abrazo. Se levantan. ¡De rey a rey! Jairo y Apuki duermen profundamente en el salón del hogar. El uno echado sobre un diván y el otro sentado en un taburete. Entran Ana y Judith. ¿Puedo saber dónde se metieron todo este tiempo? Traen comida. Fuimos a la villa a buscar pan. ¿Pan? Comen hambrientos. Hijo. Estuvimos esperando a que volviera la luz. Debieron haber estado aquí con nosotros, conmigo y mi papá. ¿Y ahora qué estarían comiendo? Los hebreos lograron mantener el fuego encendido. ¿Olvidas que eres hebrea? Es verdad, mamá. Debiste haber regresado para acá con una lámpara. ¿Las dos solas por las calles desiertas? Piensa antes de hablar. ¿Dónde se quedaron en la villa? Con Jocabed. ¿En la casa donde vive Moisés, el traidor? No puedo creerlo. Moisés y el noviecito de Ana, Oseías. ¿Tuviste el valor? ¡Ay, ya basta! La chica se retira a su habitación y el padre abre la puerta. Es el comerciante de material de obra. Dígame. ¿Tienen algo de comida que compartir? Los niños están hambrientos, se sienten mal. ¡Claro! ¡Claro! Entre, señor Mequetre, por favor. La hebrea le entrega una bolsa de tela con panes. Aquí está. Muchas gracias. Baja la mirada agradecido y se va. ¡Qué ironía! Él las echó a la calle de esa manera y ahora viene a mendigar comida. No debiste darle nada. No es un buen momento para rencores. La mujer se impone con autoridad y los hombres callan. Cuatro guardias corren por un pasillo real. ¡Moisés! ¡Moisés, tienes que volver! El rey está furioso. Perdóname, no puedo permitirlo. Sé que te dejé entrar, pero ya estoy arrepentido. De aquí no pasarás. Te pido, por favor, que te retires. Necesito hablar con Ramsés. Ya olvidaste lo que dijo. Él va a matarte. Y es posible que a mí también. Es algo aún más importante que mi vida o la tuya, Ikeni. ¿De qué estás hablando? Déjame entrar y sabrás. De lo contrario, no tendremos cómo evitar el llanto de toda la tierra de Egipto. El mayor dolor por el que hayan pasado, Ikeni. Y del que jamás se olvidarán. Por los dioses. Así me estás asustando. Y es para asustarse. Y espero que Ramsés tenga la misma reacción, o será imposible evitar la más destructiva de todas las plagas. Piensa. Está bien. Te llevaré ante el rey. Pero quiero que sepas que su reacción será la peor posible. Debo correr el riesgo. Siendo así, acabemos con esto de una vez. Alza la mano y los compañeros regresan a sus puestos. Vamos, vamos. ¿Por qué solo Uri nos vino a socorrer, Bakenmut? ¿Dónde están los demás hebreos que se supone habitan el palacio? Muchos estaban encerrados, señor, con miedo. No sabían que solo ellos podían encender las lámparas. Si podían encenderlas, podían ver y entonces lo sabían, ¿no? En fin, estaban mejor que nosotros. Sí, soberano, tiene razón. La cuestión, señor, es... ¿Una más? ¡Dilo de una vez! Muchos dejaron palacio y corrieron a la villa de los hebreos. ¡Traidores! ¡Desertores! ¡Miserables! ¡Se hartan en mi mesa! Y después desaparecen como ratones asustados a la menor señal de peligro. Avisa a todos que no serán recibidos de nuevo. Se arrepentirán amargamente por haberle dado la espalda a Dios Rey. Entra Moisés, acompañado por el oficial. ¿Pero qué significa esto? Te advertí que morirías si te atrevías a volver. ¿Por qué permitió que entrara, oficial? Exijo explicaciones. Soberano, yo... Ikeni fue prudente. Mucho más de lo que el rey lo ha sido últimamente. Si crees que puedes hablar conmigo en ese tono es porque estás dispuesto a perder la vida. Te aseguro que no tenía ninguna intención de verte de nuevo, Ramsés. Pero garantizo que no habrá otra vez. Esta será la última plaga que anuncio. Bakenmut. ¿Quiere que lo mate, señor? Lo amenaza con la espada. Di entonces lo que vienes a decir y vete. El general guarda el arma. Así dijo el señor. Cerca de la medianoche pasaré por Egipto y todo primogénito morirá, desde el heredero del trono hasta el hijo mayor de la sierva. y todas las primeras crías de ganado. ¿Crees que puedes venir ante mi presencia a anunciar la muerte de mi hijo? ¡Nadie puede amenazar la vida del futuro rey! Yo no vine a amenazarte, solo vine a repetir las palabras de mi Dios. Entiende de una vez por todas la importancia de esta advertencia, Ramsés. Todo esto puede ser evitado con una sola orden tuya. Tu Dios se equivoca si cree que me va a intimidar. Resistí hasta ahora. ¡Nadie me hará cambiar de opinión! ¡Ni la muerte de tu heredero! ¡Tu primogénito, Ramsés! ¡Debería matarte como prometí! Pues entonces reconsidéralo. Habrá un gran luto en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo hubo y jamás lo habrá. Mientras que entre los hijos de Israel, desde los hombres hasta los animales, Ramsés, ni siquiera un perro aullará para que sepas que el Señor distinguirá entre los hijos de Israel y los egipcios. Si tu Dios le tocó un solo cabello a Menotep, todos los hebreos pagarán. Tú ya sentiste el poder del Señor. Entonces, ¿por qué insistes en continuar midiendo fuerzas en una batalla perdida? ¿Perdida para quién? ¿Para ti, Moisés? Yo digo que no está nada perdido para Egipto y todo continuará como está. No, no continuará. Cuando la plaga llegue a la tierra de Egipto, todos tus oficiales se inclinarán suplicando. Levanta los brazos. Vete ya, con todo el pueblo que te sigue, y entonces nos iremos. Mejor sal de mi vista. ¡Fuera de aquí! ¡Vuelve con tu pueblo inmundo! Y dile a todos que jamás me dejarán de servir. Y que es a Horus vivo, al amado de Ptah, a quien deben temer. Poseído por la ira, lo mira con desprecio. ¡Fuera! Su hermano. Estás cometiendo el peor error de tu vida, Ramsés. Lo señala. El peor error de tu vida. Con el dedo. Ramsés se sienta en el trono y el hebreo se marcha con determinación, seguido por Ikeni. La tensión se apodera del ambiente y los custodios del salón se miran entre sí, temerosos de un desastre colosal que castigue a todo el reino. Afuera. ¡Moisés! Por favor, pídele a tu Dios que nos libre de esta plaga. No puedo hacer nada, Ikeni. Todo depende de Ramsés y él tiene que creer que estoy diciendo la verdad. Sopesa otra posible alternativa. Pero tal vez haya una forma de intentar convencerlo. ¿Qué forma? Si yo puedo ayudar, dime y lo haré. Si es así, por favor, cúbreme. Sí. Nefertari se arregla, ayudada por sus damas. ¡Qué alivio tomar un baño y sentir mi piel suave y perfumada! Karoma, por favor, hay unas joyas que dejé en el harem. Me gustaría mucho que las trajeras. Moisés pasa. Nefertari. Al cuarto imperial. ¿Qué es esto? Necesito hablar contigo. Váyanse. Segura, señora. Sal, Karoma. Y también tú, Radina. La inesperada visita asombra a la reina, quien permanece a la espera de una explicación. Y ambos se miran a los ojos sin pronunciar palabra. Fin del capítulo 166.